Para llegar a tener una amistad se necesita tiempo. Respeto. Amor. Sinceridad. Hay que cuidarla. Hay que mimarla. Construirla. Cultivarla. Equilibrarla. Hay que llamar de vez en cuando por teléfono a las amistades. Estar pendiente de ella. ¿Y si no la encuentras? La llamo otro día. Puedes enviar una carta. O un WhatsApp. Una amistad se puede mantener a distancia. Sí. Una y varias. Mis amistades están en Colombia, 6.000 kilómetros. La amistad es más rápida que la velocidad de la luz. El tiempo y el espacio no son problemas. Eso es la palabra amistad, ¿no? ¿Cuántas palabras definimos la amistad? Hay miles. Amor, cariño, bondad. Muchas. Múltiples. Hay muchas, claro. Dar. Coger prestado. Dar es un recibir, sí. Intimidad. Entre las amistades. Lealtad. Hay intimidad. Una amistad llegaría a no juzgar nada del otro o a aceptar. Eso es amistad, ¿no? Yo qué sé. Sí, eso. La amistad, en la amistad perdonamos todo aquello que no sabemos gestionar adecuadamente. ¿Lo puedes repetir? No. Sí. En la amistad perdonamos todo aquello que no sabemos gestionar emocionalmente, físicamente, virtualmente, distancialmente. También aceptar el otro como es. También será la amistad también. Tal como sea. La amistad está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque tu mejor amigo es el que más daño te hace. Hay un dicho. Pero cagues por capricho, ¿no? No, exactamente no así, pero dice, amigos solamente hay cuando hay dinero. Y cuando tú no tienes dinero, te hacen a un lado. Y peor en los momentos que los necesitas. Estás venido a mí, ¿no? No hay dinero. Estamos todos en la misma. Bueno, estás venido con nosotros. Has dicho lo mismo que he dicho yo. Está bien. Se podría tener varias amistades con diferentes personas. Amistad. Claro, yo tengo muchas. Bueno, supongo que la gente tendrá muchas. Iba a decir una buenísima ese mayo. Para decirle ¡plá! Para otro. ¿La amistad es cantidad? Puede ser cantidad. Cantidad es más de dos, ¿no? Dos es un par, tres ya es cantidad. Puede ser. Nuestros amigos son amistades. Pero hay amistades. ¿Son amigos de ustedes mismos? A veces. A veces. Hay veces que soy amigo de otros, ¿sabes? A veces soy amigo de otro. A veces. De otro que no es amigo. No, también es. Es que la amistad es efímera, corta, pequeña. ¿Y lo de amigos para siempre? Es una canción. Hay amistades peligrosas. ¿Como cuál? Como las que no te aportan ningún... nada. ¿Podríamos clasificar las, el tipo de amistad que tenemos? Podríamos. ¿Clasificar? ¿Clasificar el tipo de amistad? Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y aquí estamos clasificando la amistad o clasificándonos a nosotros? En general. Alguien se tiene que ver. Ya estoy mucho tiempo. La amistad tiene que ser universal. No hay que... Porque del mundo es mundo, no hay amistad que se haya vivido con amistad, porque siempre ha habido conflictos, guerras, y no ha habido una amistad. Siempre por ideologías, por esto, por lo que sea, o por egoísmo. Y no hemos valorado mucho la amistad desde que el mundo es mundo. La amistad no es como el amor, lo cual significa no tener que decir lo siento. ¿Podemos distinguir entre amistad y amor? ¿Diferenciar? ¿La amistad siempre es amor? ¿O a veces duele? O es cariño. ¿Puedo ser amigo de mi pareja, de mi expareja? ¿Puedes repetir lo que has dicho? Perdona, no sé tu nombre. Paco, ¿puedes repetir lo que has dicho? La amistad es como el amor. No tener que decir siempre lo siento. O no tener que decir nunca lo siento. ¿Puedes repetirlo sin preguntar, afirmándolo? La amistad es como el amor. No tener que decir siempre o nunca lo siento. Porque la amistad es condicional. En el amor siempre hay amistad. ¿Y en la amistad hay amor? Sí, y perdón. Entonces sí que podemos decir lo siento. Podemos decir lo siento. Conociendo la vida por la existencia personal de cualquier persona, la amistad me ha enseñado, la amistad ha enseñado que puede ser amor, amistad, sin tener que decir lo siento. Pero es bueno decir lo siento en una amistad. Cuando sientes que te has equivocado, es bueno decírselo a tu amigo. Lo siento como error, sí, pero lo siento como una defensa, no. Decir lo siento es un acto de valentía. Nunca como una defensa, ni como un reconocimiento. Ante el amigo, ante el verdadero amigo, me puedo mostrar tal como soy. Seguro. Sí. Eso es una amistad. La confianza. Pero el amigo hay uno o dos nomás, los otros son buenos conocidos. Sí. El amigo nunca cuestiona lo que has hecho. Siempre te apoya y te da consejos. Esa es la verdadera amistad. No hay... ¿Y cuando traspasamos la barrera de amigo, de conocido amigo? ¿Dónde está el límite? Es un sentimiento muy profundo, en lo cual cada uno valora cuál es la amistad y cuándo es un sentimiento. Sin importarte, eso es. Lo bueno y lo malo que hace el otro. O sea, apoyarlo siempre. Es un sentimiento recíproco. Claro. No es cuestionable. Hay amistades que acaban cuando se acaba el trabajo que se realizaba juntos. O la no tarea. No es un amigo, es un conocido. Ahí entra la palabra conocido y amigo. ¿Tiene por qué? Muy... Amigo muy profundo, ¿no? Amigo, nos criamos juntos, pasamos un año juntos. No hay legislación sobre la amistad. Ahí no ha entrado. El amigo, por suerte. El amigo siempre se ha dicho que lo has tenido mientras has tenido dinero. Una vez que no has tenido dinero... Adiós, amigo. Y a mis amigos. No eran amigos. Eso es material. Eso no es sentimiento. Pero sucede. Mucho. O sea, sucede. Pero ya no es amistad. Mucho. ¿Quién ya dice no que no es amistad? No. Es conocimiento de la persona contraria. Pero no es amistad. Amistad es un sentimiento lo cual no valora ni lo económico ni lo material, sino el sentimiento interior de cada persona. Pero quizá lo que para uno es amistad, para otro no lo sea. Es lógico. Por eso se equivale a la palabra lo que es amor y es amistad, que define a la persona en sí. La amistad siempre se ha dicho, la amistad, por ejemplo, para mí, ¿no? En lo que es, o sea, la amistad, para mí, me parece que es, siempre suelen fallar. Siempre te suelen fallar los amigos. La familia también, pero no tanto. No tanto como los amigos. Para mí la amistad yo lo veo más como familia, no como amigos. Porque los amigos, casi siempre la mayoría, acaban fallando. Casi siempre. La familia también más amistad, sí, más amigos. Tu padre, tus pero hijos. Amistad es cartera. Todos tenemos amistades. Amistades de cualquiera. Amistades que se llaman cartera. Sí. Amiguchos. Amigos de cualquiera. Correcto. Son amigos de cualquiera, amistades de cualquiera. Se llaman cartera. Amistades cartera. Lo dice el barrio. Es interesante cambiarles el nombre para no confundir. Amistad, amigo de amistad, cartera. De cartera. Por eso los amigos caben en una mano. Los amigos. Luego los amigos de conveniencia caben en el mundo entero.